Bueno, empezamos con los nuevos. Este se llama Triunfo. Y vivamente trata de expresar el triunfo que uno siente, ¿sí? A ver qué pasa. Un poquitito más de monitor de voz. Un poquitito, amigo.